borinqueñita preciosa. Bonita, mi borinqueña, como la mora jugosa. Tu boca, mi borinqueña, como la aurora del monte. Tranquila, mi borinqueña, como el cantar del sinsonte. Alegre, mi borinqueña, como la caña de azúcar, muy dulce, mi borinqueña.